Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! Realmente con la Sabina estábamos pensando en eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que teníamos un programa de Chalupa al agua? Infinito. Se nos hizo eterno. Pero igual, ¿sabes qué? Estaba reflexionando en torno a eso, porque Chalupa es una expresión de nuestros deseos más como profundos con respecto a ser partícipe de las comunidades que habitamos, también de ser como vehiculadores, tal vez como canales de transformaciones, que sean más amorosas, que nos tratemos con dignidad, con cariño. Y siento que a veces cuando no estamos en la radio es porque estamos justamente haciendo eso en otras partes. Es muy cierto. ¿Cachai? Es muy cierto. Yo creo que el retorno post pandemia este año nos tomó intensamente y nos tiró a nuestras distintas comunidades y nuevas comunidades. Totalmente. Por lo menos para mí, para ti más o menos también. Sí, pues han habido cambios de casa, han habido un montón de situaciones este año muy profundas. Sí, y en mi caso también familiarmente mucha apertura a otras comunidades educativas, deportivas, así que eso es volver a estar en red así, en unión más intensamente distintos grupos de personas con distintos propósitos y pasan cosas súper lindas y súper curiosas también. De hecho, estamos en Achao porque, como ustedes saben, soy la encargada de la oficina de la mujer de la Municipalidad de Quinchao y la Savi está trabajando también aquí, entonces estamos haciendo... De casualidad total y también lo que dice la Savi es súper bonito. Vamos a empezar este Chalupa al Agua, no sabemos por cuánto tiempo porque vamos a ir mutando, pero por ahora nos vamos a dedicar a hablar de educación, que es algo que nos interesa, siempre nos ha interesado tanto, po. Sí, así que vamos a retomar Chalupa al Agua con este episodio y de ahora en adelante con el bloque de Buen Vivir, con la participación importantísima de la Escuela de Lenguaje Ayelén de Dalcahue, que es una escuelita que ahora a continuación vamos a escuchar la primera sesión que grabamos con Carla, la directora, pero vamos a ir escuchando y conversando con distintas personas de la escuela, así que vamos a estar aprendiendo sobre educación y todo lo que es el contexto educativo y el contexto de cuidados y de redes que requiere. Oye, Savi, y con respecto a esto, porque vamos a estar hablando con varios personajes de la comunidad educativa de Ayelén, ¿no es cierto? Pero también es interesante pensar la educación más amplia, como... Porque, claro, nosotros hemos ido al colegio y hemos recibido una educación, pero en realidad hay muchas formas de hacer educación, muchas formas de entender la educación. Muchas, incluso porque uno asocia mucho la escolarización con la educación, y no necesariamente, porque uno puede estar educado, pero desescolarizado. Esto me gusta un montón porque en el trabajo que estoy realizando acá en Achao y en Quinchao, porque hay hartas islas interiores, surge siempre el debate de esto, por ejemplo, de personas, mujeres más del 45, 50 años hasta los 70, que dicen cosas como, bueno, yo no terminé cuarto básico, pero igual sé algo de plantas. Como que siempre está esa contradicción de que cuando no terminamos el proceso de escolarización pareciera ser que somos como ignorantes en la vida. ¡Qué loco! Sí, es muy loco. Es muy loco y al final quienes sí terminamos el proceso escolar e incluso universitario, uno siempre conversando con las personas que somos profesionales y que terminamos una carrera en la universidad, siempre está el comentario de, al final, todo lo que aprendí o la mayor parte de lo que aprendí de mi profesión fue trabajando. Tal cual. O a mí me pasa mucho que cuando escucho a mi vecino o a mi vecina hablar de campo, hablar de las nubes, de cuáles traen lluvia o no, cuáles son los vientos, cuando sacar las semillas de las plantas, cuando hacer los injertos y a todo eso, yo me siento tan ignorante. O sea, pude haber estudiado como 12 años de una carrera universitaria, pero no... Recién ahora entiendo lo mínimo para sostener la vida, para poderme dar a mí misma alimento y a los que me rodean. Sí. Y qué decir de la misma crianza, que de repente uno aprende cosas del cuidado, que uno dice, pero ¿cómo yo tengo casi 40 años y nunca me había dado cuenta de que, no sé, en este momento no me acuerdo de nada en particular, pero cuestiones de los cuidados del cuerpo? Bueno, qué tremendo este tema también del cuerpo. O sea, cómo, qué ignorantes que somos, que la gran mayoría de las cosas que podríamos solucionarlas, porque nuestro cuerpo nos está hablando, necesitamos de otros para ser solucionados porque no hemos aprendido el lenguaje. Bueno, todo esto lo podemos ir hablando en esta sección de educación de Chalupa al Agua que se inaugura ahora, porque la idea es justamente entender la educación como abrirlo, rebustecer el concepto de educación y que no solamente quede como inmerso en los recintos educacionales. Y siento que este centro educativo de Ayelén también propone eso, como propone que las y los apoderados se impliquen más, como tiene otra mirada sobre la educación. Sí, y es justamente la riqueza de conversar con distintas personas del equipo educativo, es irnos dando cuenta de eso, de que al final los cuidados y la crianza tienen que ver con todos los ámbitos de la vida y que nos necesitamos entre todos para poder criar y cuidar a nuestras niñeces, y que eso, antes que todo, se nos vuelve hacia nosotras mismas y nosotros mismos y los cuidados que necesitamos como adultos para poder recién cuidar a las niñeces. Entonces, al final, la educación, como dices tú, tiene que ver con todo y está en todas partes, a todas las edades, en todos los lugares y muy por fuera de las instituciones. Súper. Si parto hoy hecha cristal, he de abrazarte las manos igual. Si no me ves, siente mi paz. Abre los ojos del alma. No es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Si parto hoy en vuelo fugaz, estrellaré otros cielos quizás. Navegaré mil años más y he de volverte a encontrar. No es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Si parto hoy, te llevaré en el abrazo que ama y que funde. No lloraré, no llorarás. Seré semilla y volveré a brotar. No es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola a todas y todos, todes. Aquí estamos en la Escuela de Lenguaje Ayelén en Dalcahue y vamos a tener este bloque de conversación con su directora, Carla, a quien, bueno, yo conocí personalmente desde hace unos meses, aunque nos habíamos encontrado antes en otros espacios sin tener mayores conversaciones. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Sabina, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte que nos hayas invitado a tu espacio radial. Estamos muy contentos de poder ser parte y si hay algo que aportar, felices. Y sí, yo creo que tienen un montón que aportar porque lo que queremos conversar en este bloque de Buen Vivir es, y esperamos que por varios episodios, es hablar sobre las niñas y los niños, sobre las niñeces. Aquí en la Escuela Yelén vienen, participan niños de 3 a 5 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, tenemos tres niveles, medio mayor, de 3 años, pre-kinder y kinder, o sea, más o menos como hasta los 5 o 6 años, sí. Y bueno, todo, incluso yo me acordaba hace poco tiempo que las crisis como fuertes en las sociedades generan aumentos de la población y aumento de los nacimientos. Y la pandemia no fue la excepción. O sea, hubo muchos nacimientos pandémicos. Hubo muchos, muchos nacimientos pandémicos que ahora tienen 3 años y claro, que ya estamos como entrando al periodo de escolarización o preescolar de estas niñeces pandémicas. Y este lindo como explosión de nacimientos, ya están más grandecitas y más grandecitos, y también como todas las niñas y niños de esa edad tienen ciertas características, necesidades, condiciones, contextos que muchas veces no conocemos. Sí, bueno, primeramente nosotros como escuela tenemos un lema que es súper importante y es el respeto hacia la infancia. pero no este respeto como que uno siempre habla y dice, no, es que hay que respetar al niño, no. Pero es un respeto que va más allá de eso. Es donde yo me saco este adultocentrismo, ¿cierto? Donde yo creo que mis pensamientos son solo los que valen y le hago sentido a lo que el niño realmente está sintiendo. Lo que tú hablabas, el tema de la pandemia, dejó varias heridas en los niños, en situación donde hubieron niños que estuvieron encerrados, y que por lo tanto la fragilidad de esta época hay que tomarla con mucha atención y mucho cuidado. Para nosotros, en ese sentido, el respeto hacia la primera infancia es fundamental. O sea, es que nosotros como adultos nos ponemos a disposición del niño, y no al revés. Porque siempre es como que el niño, ¿cierto? Uno piensa que tiene que ser como yo como adulto quiero que sea. Y eso no es lo que nosotros como escuela visualizamos. Nosotros siempre, desde la tía Tere, que es la persona que nos recibe, la tía Sonia, porque para nosotros también es fundamental que el niño desde que entra a la escuela sienta se sienta acogido, se sienta querido, sienta que entra en un espacio donde va a poder tener esa confianza. Oye, a propósito de eso, no quiero dejar de mencionar al hermoso equipo de personas que están aquí en la escuela, porque como dices tú, desde la tía Tere, que es la primera cara que uno ve cuando llega, cuando uno se acerca, pasando por la tía Sonia, que está en la puerta también, y todas las tías que uno ve, uno percibe un amor, una serenidad que quisiera una tener siempre. Y unas sonrisas increíbles que uno dice, pero esta mujer, ¿cómo lo hace para sonreír tanto? Bueno, eso que tú comentas igual es súper importante, porque ahí nuestro equipo, bueno, un equipo maravilloso, que yo me siento orgullosa de ser parte y de poder dirigir este equipo. Pero que somos un equipo súper confluido desde el trabajo colaborativo, que es lo principal. Si no existe ese trabajo colaborativo, es difícil poder llevar a cabo procesos como de trabajo, de engrandecimiento hacia nuestros niños y niñas, que es lo más importante. Ellos son nuestro foco, es lo que nos impulsa. Y por lo tanto también ahí es súper importante, y va un poco en esto del buen vivir que tú comentas, que es también nosotras darnos nuestros espacios, porque si uno piensa y tú dices, no siempre uno, ¿cierto?, tiene este ánimo de estar bien. Hay días en que uno también se siente cansada, y las profesoras, las asistentes, las personas también sienten este cansancio. Pero ahí nosotros también tenemos este apoyo del equipo de decir, bueno, si nosotros a veces nos sentimos cansadas, nos apoyamos entre nosotras. Entonces tenemos espacios donde podemos descansar un ratito, tomarnos un tiempo, otra reemplaza la sala. Porque uno, para atender a niños, tiene que estar bien. Y mira, qué tremendo lo que estás diciendo, porque en este programa lo hemos comentado un montón antes en muchos ámbitos de la vida, pero realmente cuando estamos hablando de los cuidados y de una sociedad de cuidados y de cómo ser humanos se ha basado, se ha sostenido sobre el cuidarnos mutuamente. Exacto. Y cómo las cuidadoras requieren, y siendo todos y todas cuidadores de otras personas siempre, porque en la sociedad todos somos cuidadores y somos cuidados. Exacto. Y todos como cuidadores necesitamos esos cuidados, y qué bonito que así como acá dentro el equipo tiene esa red de apoyo, qué bonito sería también ayudarle a la gente que nos está escuchando a que puedan reconocer en sus propias redes cuál es ese equipo de trabajo que les puede ayudar para ese autocuidado, para estar disponibles como enteras, ¿no es cierto? Exacto. Enteras y enteros para estas niñeces que necesitan que no seamos menos que eso. Exactamente. Y sin culpa, Sabina, porque yo siento que a veces uno se echa muchas culpas encima. Y cuando uno se culpa mucho, surge esta dualidad entre que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien. Y no tiene que ver con eso, porque yo siempre he pensado que uno siempre hace las cosas desde entregarle lo mejor a sus hijos. En el caso de ser madre, yo también soy mamá. En el caso como profesoras, nosotros nos preparamos, ¿cierto? Y en ese sentido también como equipo acá tratamos de hacerlo lo mejor posible, porque trabajamos con seres humanos. Y sabemos que eso tiene una importancia tremenda, porque tú puedes marcar a un niño, lo puedes marcar para bien o para mal. Entonces, por eso es tan importante que esta infancia sea mirada, pero mirada desde ellos, no desde lo que yo quiero. Eso es súper importante. Antes tú dijiste una palabra, adultocentrismo. Sí. Y me lo has comentado también en otras ocasiones. ¿Cómo, qué quieres decir sobre eso? Bueno, eso es cuando nosotros ponemos nuestras propias visiones por sobre la de los niños. Tendemos, por ejemplo, a veces a no pedirle opinión a nuestros hijos de ciertas cosas o a nuestros estudiantes, ¿cierto? Pensando que nosotros, de hecho, el sistema escolar está un poco basado en eso. Porque tenemos contenidos, ¿cierto?, en los que nosotros creemos que eso es lo que tenemos que pasar a los niños, ¿cierto? Y está establecido. Pero claro, nosotros, si bien obviamente no nos regimos por este currículum, también tratamos de ver la opinión o lo que los niños quieren aprender. Es súper importante siempre también tomarle la opinión a ellos y no pensar que lo que yo creo o lo que yo siento es lo que se tiene que hacer. Si yo, por ejemplo, veo que mi estudiante está llorando, está con pena, lo acojo, ¿cierto? Generalmente uno tiende así como que no llores. Y llorar es parte de la vida, o sea, qué importante es llorar. De hecho, cuando uno llora, uno siente que libera ciertas cosas. Y en el fondo es no ponerme en esta postura de adulto de decir no puedes llorar, no. Sino que dejar un poco, ¿cierto?, que fluya este niño y entender al niño desde su mirada y no desde la mía. Que generalmente nosotros miramos mucho desde como la parte adulta, ¿cierto? ¿Qué queremos nosotros siempre? Tener una sala donde casi todos los niños estén sentados tranquilos, y eso no es posible. Porque los niños son niños. Los niños se mueven, los niños disfrutan, los niños juegan. Y en eso también aprenden. Y cuando tú tienes un niño tan estresado porque tú quieres que el niño esté sentado, ¿cierto?, 2 o 3 horas en una sala de clase, este niño se estresa, y en estrés es muy difícil que el niño aprenda. Entonces, qué importante es darle esos espacios donde ellos son niños, pueden moverse, podemos aprender moviéndonos, podemos aprender saliendo a un espacio, ¿cierto?, yendo al bosque, que los niños recorran, que conozcan. Para nosotros ese es nuestro puntal, en realidad sentimos que, y bueno, nuestro nombre igual es Ayelén Lugar de Risa, no solo porque sea como Ayelén Lugar de Risa, sino que porque realmente nosotros nos tomamos en serio que los niños tengan este espacio donde puedan estar bien, donde ellos puedan sentirse que son importantes, que tienen opinión, y que en el fondo uno pueda también visualizarlos desde sus individualidades, porque tú sabes que somos todos diferentes. Entonces en eso también, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la familia, porque es lo clave, po. Y lo más importante es siempre nosotros le decimos a la familia, hay que creer en nuestros hijos, hay que sacarse todos estos prejuicios de repente de comparar, por ejemplo. No, es que mi vecino de al lado es distinto. No, son todos distintos. Yo siempre le digo eso a los papás, no los comparemos, porque los niños son diferentes. Y apoyémonos, como tú dices, estas redes. La red es tan importante para el buen vivir, para que estemos tranquilos, para que no nos... De repente... Todo nos ha pasado, que sentimos como mucha carga, estamos como complicados, también estresados. Entonces también como comunidad escolar es apoyarnos. Nosotros acá contamos con la Sole Terragó, que es nuestra terapeuta floral, con la Paula Cid, que es nuestra psicóloga. Tenemos un equipo igual donde también todos nos autocuidamos, porque el autocuidado es muy importante. El mirarme a mí y verme y decir... Yo tengo que trabajar esto en mí, porque en realidad quizás esto es lo que me hace a lo mejor confrontarme con este niño que yo tengo, que también pasó por situaciones en que quizás fueron cosas difíciles. Y lo miro para no repetirlo quizás hoy día con mis hijos ni con mis estudiantes, que son fundamentales para nosotros. Que estoy pensando como que eso se vive desde que nacen y nos abren como un mundo de posibilidades, pero también como que nos desafían a mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas para poder relacionarnos con estos seres maravillosos, que uno los mira con todas las ganas de no meter la pata. Sí. y ese desafío en realidad continúa, porque todo su desarrollo es tan importante, ¿no? Exacto. Y a veces surge esto de que tú quieres cambiar al niño. Y a los niños no hay que cambiarlo. No hay que apagarles esa lucecita que tienen. Porque ellos tienen mucha luz. Entonces cuando uno les apaga esa luz, porque quieres cambiarlos, porque no quieres que no sé, que no sean de esta manera o de esta otra, esa lucecita se va apagando. Entonces, lo importante es trabajar con nosotros mismos. Todos nosotros tenemos muchas cosas que a lo mejor desde lo que pasa, no sé, por ejemplo, cuando tienes a tu hijo y hace una pataleta, eso despierta algo en ti y hace como... Pero en el fondo quizás ahí lo que nosotros tenemos que ver es ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me molesta a mí esto? Y tratar de ir viendo cómo, de qué manera, y buscando redes de apoyo, porque yo creo que cuando trabajamos de manera colaborativa, y nos ha pasado mucho en situaciones, por ejemplo, en que trabajamos con la familia, y que las familias de repente están muy tristes o como desesperanzadas en ciertas situaciones, y cuando tú después las ves que salen fortalecidas y empoderadas y se dan cuenta de que sí existen situaciones, existen cambios, o ellos pueden ver otras opciones, es súper maravilloso, porque tú te das cuenta de que eso se ve directamente relacionado en el niño. Inmediatamente tú empiezas a ver que el niño se comporta distinto, que hay cambio, y eso para nosotros es súper fundamental. Nosotros sentimos que el desarrollo emocional de los niños desde la mirada hacia ellos es fundamental. Nosotros aquí como escuela, como te digo, nosotros nos ponemos a disposición de los niños y las niñas. Ay. Y me imagino como la familia como el abono de la tierrita donde sí. Está la plantita. Y entonces alrededor de eso se va generando una comunidad que le puede ir proveyendo de todos los nutrientes y de todo el contexto para que sea lo que ya es en realidad. Porque sí. También tenemos como mucho esta mirada de lo que el niño va a ser y el futuro del niño y cómo va a crecer y qué adulto va a ser. Pero el niño ya es. Sí, ya es. Y ya está siendo y ya está viviendo. Desde que está ahí formándose en la guatita. Y nos está transformando a todos a su alrededor. Sí. Y así como todos, ¿no? Y de repente en esta vida de crecer, de ser adultos y de estudiar y de estudiar en universidades donde obviamente no hay niños y trabajar en lugares donde tampoco hay niños. Y cuando no hay niños en la casa, como uno pasa a veces muchos años de la vida sin niños cerca y de repente tienes hijes y ¡paf! Te das cuenta de que estabas siendo ciego a todo un ámbito de la sociedad que es muy rico. Exacto. Que es muy rico y de repente uno empieza a mirarlo y te das cuenta de que aunque no tengas hijes, puedes estar en contacto y estás en contacto con niñas y qué bacán es ser más asertivos en esos momentos y disfrutar más esos encuentros, de jugar con algún niño que uno se encuentra, con un sobrino y poder conectar con esa persona. Exacto, eso, conectar con esa persona, con ese ser que en el fondo tiene sus opiniones, tiene sus sensaciones, sus sentimientos. Y que como tú dices, desde que están en la guatita, ellos tienen mucho que entregar. Y por eso igual yo creo que es importante que nos tomemos ese mirarlos, pero mirarlos como estos seres que tienen mucho que entregarnos. De hecho, yo siento que los niños nos enseñan todos los días muchas cosas. Y a veces en esto que nos atrapa un poco el tiempo que pasa rápido, ¿cierto? La vida como que avanza. Pero hay momentos en los que uno, yo siento que tiene que parar, mirarse a uno mismo y tratar de trabajar en uno, po. No cambiar, no cambiemos a nuestros niños. Nuestros niños son seres geniales, maravillosos, que no tienen que cambiar. Porque si nosotros cambiamos, inmediatamente vemos el cambio y eso es muy maravilloso. Y no desde el confrontar a alguien o juzgar a alguien, porque yo creo que no hay que juzgar a nadie, ¿me entiendes? Todos tenemos vivencias, situaciones, vida que son especiales, distintas, diversas. y por lo tanto, si tú trabajas desde el enjuiciamiento, no logras nada. Uno tiene que trabajar desde el acompañar, el entender y lo más importante, el conectar, como tú decías delante. Porque si no trabajas desde ahí y trabajas desde juzgar, no logramos nada. Entonces, eso también es súper importante. Yo creo que somos todas personas con distintas cosas y eso nos hace seres diversos. Y para poder trabajar de verdad y poder lograr cosas, yo creo que es sin juzgar, es acompañar. Qué lindas palabras. Y con esto vamos a ir cerrando el bloque de hoy, pero ha sido una hermosa presentación de una serie de episodios que vamos a tener en conjunto con la Escuela de Lenguaje Ayelén y donde vamos a poder ir profundizando en todos los distintos matices y ámbitos, y vamos a conversar con distintas personas de este equipo maravilloso para ir aprendiendo y compartiendo conocimientos e ir creciendo y teniendo más herramientas para mirarnos a nosotras mismas, como tú dices, y poder acompañar a estas niñeces en este momento como en cualquier otro momento de la humanidad. Camino, sí, de todas maneras, agradecerte el espacio. Y bueno, y nosotros muy felices de poder contar con este espacio que tú nos has otorgado, así que muy agradecida, Sabina, y muchas, muchas gracias por la posibilidad. Y muchas gracias a ti por participar. Nos vemos. Nos vemos. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.